pensando en éxito y fortuna. Con gente mía, puro celebrando, que estamos en la calle, billetes contando. Todas las botellas y todos los colores, las naves del año, los multicolores. Yo siempre decía, vendrán tiempos mejores. Ahora estamos sonando en todos los sectores, Chile y Colombia. Siga. Contando todas las botellas y todos los colores, las naves del año, los multicolores. Yo siempre decía, vendrán tiempos mejores. Ahora estamos sonando en todos los sectores, Chile y Colombia, las manos arriba. Por todo lo malo vacilo por la vida. No me importa lo que de mí se diga. Sube la música, la parranda siga.